Pues, ¿qué le digo, señora? Soy Michael Giovanni. Es que me confundo, sí. Diga, por favor, que llamó Germán Quintero y que las espero a todas en el gimnasio CrossFit Owen. Hasta luego, que está muy bien, señora. ¡Papi! Sí. La próxima semana no te pierdas en el Manejeman al Cuartel de las Feas. Solo por aquí, por nuestra tele. RCN, nuestra tele. FM Bogotá, 94.9 FM, HJMO, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Bueno, ¿y dónde es que está estudiando tu hijo? En Brasil. ¡Ay, qué rico! ¿Pero no es allá donde está esa epidemia tan rara? Tranquilo, nosotros respondemos. Mejor asegura a su familia con un plan de salud que los proteja en Colombia o en el mundo. Descubre el suyo en saludosegurosbolivar.com. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, girando a tu lado. Yo quiero girar con Efecti. Llegó el giro navideño Efecti. Gira con Efecti y podrás ser uno de los 500 ganadores de 100 mil pesos. Efecti. Promoción válida del 20 de noviembre al 31 de diciembre. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Flight 386 to Hong Kong via Bangkok. Closing now at gate number 9. Hola, los saluda Emilio Sánchez. Y aquí comienza Visa Múltiple FM. Un viaje indispensable recorriendo las capitales musicales del mundo. Berlín, Marrakech, París, Londres, Río de Janeiro, Nueva York, Johannesburgo y quién sabe cuántos sitios más. Domingos de 6 a 7 de la noche. Visa Múltiple FM. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Vamos a empezar hoy en dos lugares, en Francia y en Estados Unidos. Francia porque de ahí viene nuestro primer grupo, un dúo, que es uno de los más importantes en la historia de la música electrónica de los últimos 30 años. Me refiero a Daft Punk. Y Estados Unidos, porque en esta canción colabora con ellos un legendario productor, compositor, guitarrista, músico, legendario detrás de la música disco, de la banda Chic y de muchas canciones legendarias de otros artistas como Let's Dance de David Bowie o Like a Virgin de Madonna. Me refiero a Nile Rodgers, del álbum Random Access Memories, ganador del Grammy al álbum del año del 2013. Esto que dice así: Give life back to music. En Visa Múltiple FM vamos a continuar ahora en Estados Unidos, pero también en Brasil. En Estados Unidos, porque el turno es para una canción de una leyenda, del señor Stevie Wonder. Pero también en Brasil, porque esta versión la hace una de las figuras más importantes de la música brasilera, el señor Sergio Mendes, con su grupo Brazil 77. Esto es de un álbum que hoy en día es difícil de conseguir. Fue lanzado en vinilo, pero en CD, creo que solo se consigue en Japón. Y por eso es que es para nosotros un privilegio compartir esta rareza con ustedes. El álbum se llama Vintage 74. Como dije, esta es una canción de Stevie Wonder, una canción que él originalmente grabó en el álbum Where I'm Coming From de 1971. Y Sergio Mendes hizo esta versión en 1974. If You Really Love Me. Visa Múltiple FM, nos vamos ahora a Japón con una colección que hemos explorado mucho aquí, una colección de hip hop japonés con mensajes muy espirituales que tiene unas cosas maravillosas realmente. Es la colección In Your Mellow Tone, que ya va como en el volumen 16, y vamos ahora con una canción del volumen 8 que salió en el año 2013. Esta es una de las más lindas, el grupo AMP con See You in Heaven. Yeah, check it out. To all my people, holding down the block for the gospel like Apostle Paul, I am pleased to hear about your strong faith like the folks in Ephesians. May the Father give you grace and peace and bestow an overflow of understanding for the hope he gives the man. It is amazing to see the body of Christ unite to stand together for God's commandments. So keep fighting the good fight despite the violence that might have been from the cunning Leviathan. I speak of 1 Peter 1:6-7, cause ahead of us there's a wonderful joy in heaven. It delighted the Father to adopt us into his family, now we can call him Abba. Thank you, Father. Thank God for the guarantee he made when he sent us the third eternal person of the Trinity. We are your church and you are our guide. We will give you all our praise. And as our life, they slowly come to an end. As your church, together we'll sing. No need for dreaming, I'm reaching the heavenly. His richer than Beverly, Holy Spirit, my guarantee. Ephesians 1:13-14. Meet the Lord, face to face. Thank the Father, who is grace. Since the Lord, see my place. Finish running in his race. In his kingdom and reaping the benefits. I'm seeking his relevance, concealing the venomous. The healing the many sins through Jesus who's heaven sent. So I praise him all my life, but glorifying intent. And I plan to see my brothers and sisters reach out and preach from the scriptures so they can see the great picture. So you can see Jesus died so we can share in his kingdom. And him since we have freedom, I hope you see that you need him. Jesus pour out the Spirit, the Holy Counselor, the Counselor. To be counselors, counsel the needed for your word. So we can usher our sisters and brothers, lead them to a place like the weather, your heavenly realms forever dwell. We are your church and you are our guide. We will give you all our praise. And as our life, they slowly come to an end. As your church, together we'll sing. Check it, my brothers, my sisters, everyone I know, remember the last thing that Jesus said was go, go. Make disciples of all in every nation. We've been commissioned to spread this salvation. Have patience, God is working within. Ruach HaKodesh is helping you battle your sin. When you struggle, he uses you as child. You will feel pain, but it's only for a while. Let your mind go of what has gone behind you. We always forget about what we're pressing on to. We long for, we stray, chasing other things. We forget that we're wearing these heavenly rings. As a reminder, we don't deserve his love. We don't deserve the grace or embrace from the sun. Through glorification, we can join the celebration. All of God's people together, we say amen. We are your church and you are our guide. We will give you all our praise. And as our life, they slowly come to an end. As your church, together we'll sing. Come on. Praise, praise the Lord. Praise the Lord. Sing it from the depths of your heart, your soul. Praise, praise the Lord. When all is done, we'll see you in heaven. En Visa Múltiple FM vamos a volver ahora a Estados Unidos, pero nos vamos también a Inglaterra. El turno es para Estados Unidos por dos razones. Primero, porque esta canción es de un álbum de un gran trompetista de ese país, uno de los más importantes que tiene el jazz en la actualidad, me refiero a Chris Botti. Y además en esta canción se le une Sean Colvin, cantautora famosa por clásicos de los 90 como por ejemplo Sonny Came Home. El disco se llama Night Sessions y nos vamos al Reino Unido, a Inglaterra también, porque el que fue el jefe de Chris Botti durante muchos años es también el autor de esta canción y me refiero a Sting. Esta es una canción que su versión original es esta. Sting no la grabaría sino hasta 9 años después con la Royal Philharmonic Concert Orchestra en vivo en Berlín. Pero esto dice así, por Chris Botti y Sean Colvin, esto que se llama All Would Envy. Old enough to be her dad, but the young men were just mad, they nursed their grievances. And she was flat. by his charm. It wouldn't do her any harm. They all had their chances. He sent her flowers and limousines. She was treated like a queen. Anything she ever wanted, it was no problem for a man like him. And everyone expected soon that she could ask him for the moon if she would wear his ring. Knowing glances from his friends in the homes of the weekend of high society, but he didn't give a damn. He never felt more like a man in all the time. The clock was ticking. Beautiful young wife, yes, all would envy. In a house upon a hill, she was there with time to kill. She lived the life she'd only life was never what it seemed. To all her friends that she'd ignored, she denied that she was bored. She had no time for dancing, no time for dancing. But the clock upon the wall that was ticking in the hall always reminded her that life was going on elsewhere. She was happy and she'd swear she wouldn't change a thing. And all would envy the older man and his beautiful young wife. Yes, all would envy. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #NumeralVisaMúltipleFM y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Me acompaña hoy en el sonido Edilberto Aponte y volvemos a Brasil. El turno es para algo de funk brasilero. Un gran músico, el señor Edge Mota. Este disco del 2013 siempre me ha parecido fantástico. Es un disco que se llama AOR. Ese título significa Adult Oriented Rock, que es un género muy común en los Estados Unidos. Pero más que rock, me parece que es super funky este material. Y por eso voy a compartir esto con ustedes, que dice así. Del álbum AOR llega Edge Mota con esto que se llama Marta. En Visa Múltiple FM, vamos ahora a seguir en Estados Unidos, pero el turno es para una ciudad maravillosa, una ciudad que dio mucho soul en los 70, y me refiero a Filadelfia. Ahí nació un sonido que fue creado por dos compositores y productores, Kenny Gamble y Leon Huff, que es el legendario sonido de Filadelfia, espectacular, que en los 70 nos dio grandes canciones. Vamos ahora con una de esas, uno de los grupos emblemáticos de este sonido. Me refiero a los OJs, quienes llegan ahora con esto que se llama así. En Visa Múltiple FM, I Love Music. Visa Múltiple FM, vamos ahora otra vez a Inglaterra y el turno es para una mujer que es una leyenda que nos dejó muy joven. A sus 27 años nos dejó esta mujer y me refiero a Amy Winehouse. El turno es para una canción que fue de las primeras de su carrera y vamos a oírla en una versión en vivo muy especial, en vivo en la BBC. El disco se llama The BBC Sessions, una compilación póstuma que salió de las mejores presentaciones de Amy Winehouse en esa legendaria cadena de radio y televisión. Y esto dice así, grabado en el programa Leicester Summer Sunday del 2004, Know You Now. A little boy underneath that hat, you need the nerve to hide your ego. Don't come with that. You think everything is handed to you free, but it's not that easy. No, I gotta know you now. Never meet again. I gotta know you're not in the end. My girl says I'm too sensitive to run with you, but I'm not listening to her. Yes, I'm perceptive, so when I'm done with you, you wish your hair back the way it were, as you were. I gotta know you now. We may never meet again. I gotta know you now. Triple FM, ahora nos quedamos en Brasil, pero también nos vamos a Francia. Nos quedamos en Brasil porque el turno es para una de las mejores cantantes y pianistas de ese país. Me refiero a la legendaria Eliane Elias, quien llega ahora con un disco nuevo, muy lindo, llamado Love Stories. Y nos vamos a Francia porque la canción que abre el disco, que es la que vamos a oír ahora, es el tema principal de una película icónica de los 60 de ese país, una película dirigida por Claude Lelouch, protagonizada por Anouk Aimée y Jean-Louis Trintignant, y musicalizada por el maestro Francis Lai, que en paz descanse. Me refiero a Un Homme et une Femme. En Estados Unidos fue A Man and a Woman, aquí se conoció como Un Hombre y una Mujer. Vamos con el tema que le da nombre a esa película. En una versión en inglés por Elian Elias, A Man and a Woman. When hearts are passing in the night, in the lonely night, then they must hold each other tight, also very tight, and take a chance that in the light, in tomorrow's light, they'll stay together. So much in love. And in the silence of the mist, of the morning mist, when lips are waiting to be kissed, longing to be kissed, where is the reason to resist and deny a kiss that holds a promise of happiness? Though yesterday still surrounds you with a warm and precious memory, something really rare. So come and say you want to share, want to really share the beauty waiting for us there, calling for us there, that only loving can give the heart. When life is passing in the night, in the rushing night, will it take a chance? Let your heart begin to dance, let it sing and dance to the music of a glance, of a fleeting glance, to the music of romance, of a new romance. Take a chance, take a chance. En Visa Múltiple FM vamos a continuar ahora en Inglaterra con un hombre maravilloso, un gran músico cuyos sonidos fusionan el soul, el pop, el jazz, el funk, cantante, pianista, compositor. Me refiero a Jamie Cullum. El turno es para una canción de su nuevo disco. El disco se llama Taller y esta canción dice así, el señor Jamie Cullum con Usher. Take me down to no man's land tonight. Used to find my God under the flashing lights. I met him in Tribeca in 2002. He told me, love is the truth inside of life, it's cool. So get me a time machine to relive my dreams. So get me a time machine to relive my dreams. Someday you'll die, but when you bring them party, but you also bring the truth. Love is a beauty for a minute or two. So get me a time machine, to relive my dreams. So get me a time machine, to relive my dreams. Nos vamos a quedar ahora en Visa Múltiple FM en Estados Unidos con uno de los mejores cantautores que tiene el nuevo soul. Él se llama Leon Bridges, ya tiene dos álbumes, pero vamos a recordar una canción del primero. Esto salió en el 2015, el disco se llama Coming Home, y esta canción es maravillosa, me parece que tiene un sonido bastante retro, un sonido que evoca el rock and roll, el feeling de Motown, también ciertos grupos como por ejemplo The Shirelles o The Supremes, todo con un toque muy singular. Leon Bridges con esta canción que se llama Flowers. Of the field here today, yeah, vanish in the wind. Go to sleep, you may not wake up with the morning sunrise. Move so fast, baby, right before you close eyes. So you better run, move fast like the bullet from the gun. Over the hills, salvation, rest in the sun. Eternity, baby, rest in the sun. So won't you come? So won't you come, baby? So won't you come? So won't you come, baby? Make it plain before tomorrow. Even though you don't know your fate. Blind eyes, leaning on a hold that faith. Sink your feet into a concrete foundation. So you better run, move fast like the bullet from the gun. Over the hills, salvation, rest in the sun. Eternity, baby, rest in the sun. So won't you come? So won't you come, baby? So won't you come? So won't you come? I wanna tell you about the good news. I wanna tell you about the good news. I wanna tell you about the good news. I wanna tell you. So you better run, move fast like the bullet from the gun. Over the hill, salvation rests in the sun. Eternity, baby, rest in the sun. So won't you come? So won't you come, baby? So won't you come? So won't you come, baby? En Visa Múltiple FM vamos a terminar hoy en Estados Unidos con un cover de un clásico. Esta es la canción que disparó a la fama a Earth, Wind and Fire en 1975, parte de la película That's the Way of the World. Fue número uno en Billboard, la versión original, y vamos a oír un cover que grabó en el 2007 otra leyenda del funk y del soul, Chaka Khan, para el álbum Interpretations, que es un homenaje justamente a Earth, Wind and Fire de varios artistas. Shining Star, soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y a Gilberto Aponte por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. aquí finaliza nuestro viaje. Los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde en Visa Múltiple FM. La FM regresa en momentos con Fernando Pavacamelo. FM. A todos nos gusta atraer lo bueno y ahora Cristal, nuestra marca de agua preferida, atrae todo lo bueno de la sábila con la nueva Cristal Aloe. Yo ya la probé y me pareció increíble porque es refrescante, tiene fibra y lo mejor es que los cristales son masticables. Es como una bebida pero también un snack. La tienen que probar. Es deliciosa y por solo 1,500 pesos. Cuando un hombre cambia sus noches de conquista por noches de té en tazas de juguete, es porque una hija le ha robado el corazón. Pa' quererte. La conquista de un amor increíble. Estreno martes 7 de enero, 8 de la noche. Canal RCN. Nuestra familia, nuestra tele. Hola, soy Cristina Hurtado y como tú, me encanta consentir a mi familia con todo el sabor a fruta del nuevo Tutti Frutti en sobre. ¡Uf! ¡Está delicioso! Y refrescante. Si quieres una bebida con ingredientes de calidad para toda tu familia sin conservantes ni sabores artificiales, pide el nuevo Tutti Frutti en sobre que rinde 2 litros y solo cuesta 500 pesos. Agítalo y tómate el sabor a fruta. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchela las 24 horas. Mesero, una Canada Dry, por favor. En ese instante, este decidido sobresale por una espléndida decisión y toma encantadoramente su Canada Dry Ginger Ale sin calorías. La mujer del frente, al ver cómo disfruta, suelta la mano de su novio y se cuestiona. ¿Habré decidido bien? Y en la mesa de al lado, al ver tanta burbujosidad, solo quieren darle una probada. A burbujas doradas, a buen gusto, a eso sabe decidir. Prueba la nueva Canada Dry Ginger Ale sin calorías. En esta época, ponle el sabor navideño a tus comidas con Pastas La Nieve. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea Pastas La Nieve. Un toque diferente a tus comidas, lo pone Pastas La Nieve. Como caídas del cielo. Atrae lo bueno. Cristal, la marca número uno de agua de los colombianos, atrae lo bueno. La sábila, nueva Cristal Aloe, con delicioso sabor, con cristales de sábila, con fibra. Pruébala y atrae lo bueno. Con la calidad de Cristal, el agua de vida por solo 1,500 pesos. Basado en reporte Nielsen, Retail Index, categoría aguas, septiembre de 2017 a agosto de 2019. Cristal Aloe es una bebida de agua con aloe vera y fibra, elaborada con agua cristal. Escucha la FM en www.lafm.com.co. ¡Llegó mi Tropicola! Te gusta y te refresca. Tropi, Tropicola. Tropical y manzana. Y un precio que enamora. Tropicola. Tropi, Tropicola. Disfruta su sabor y su precio es lo mejor. Disfruta Tropicola de 1.75 litros que rinde más. Pídela en tu tienda por solo 2,000 pesitos. Tropi, Tropicola. Precio sugerido al público. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega unimos a quienes dan el alma en cada detalle. Tu entrega ilumina nuestro camino. ¡Feliz Navidad!